morena mía. Tú y yo tirados en la arena, debajo de la luna llena. El mundo no importa cuando estamos tú y yo. Que el mar se lleve las penas mientras la música suena. Quédate hasta tarde, morena mía. Cumple tus fantasías, ven, quédate conmigo hasta el otro día. Que el tiempo se pare, que nada nos separe. Ven, quédate conmigo hasta el otro día. En Veracruz se fue la luz y nos quedamos a oscuras. Baby, ven, dime tú, tú, solo tú, lo que aquí puede pasar. ¿Dónde? Quiero tenerte a solas y que no pasen las horas. Morena mía, cumple tus fantasías. Ven, quédate conmigo hasta el otro día. Que el tiempo se pare, que nada nos separe. Ven, quédate conmigo hasta el otro día. Ay, morena, morena, morena. Morena, morena, morena mía. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Ay, morena, morena, morena. Ay, morena, morena, morena mía. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Morena mía, cumple tus fantasías. Ven, quédate conmigo, conmigo. Que el tiempo se pare, que nada nos separe. Ven, quédate conmigo hasta el otro día. Ay, morena, morena, morena. Ay, morena, morena, morena mía. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Ay, morena, morena, morena. Ay, morena, morena, morena mía. Quédate conmigo hasta que salga el sol.